Bueno, Valentín, creo que te vas muy contento de Tres Arroyos porque hiciste dos muy buenas carreras, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, lo vamos contentos porque descontamos varios puntos y por otro lado tanto, porque la verdad que hubo unos cuantos percances con el gato y eso, y bueno, la verdad que como es, que no puede hacer esas cosas que hizo, denunciarme y volverme loco todo el día de gusto, porque un campeón no hace esas cosas y bueno, espero que él escuche y bueno, la próxima carrera no haga esas cosas y bueno, y corra como se debe y bueno, la verdad que contentísimo por poder descontar esos puntos y bueno, nos vamos tranquilos sabiendo que el auto anda, ¿no? Bueno, ¿qué parte del domingo denunció? No, el toque que tuvimos con Jané, pero él me iba pasando por la tierra y yo no hice ninguna maniobra rara y bueno, fue con las cámaras todo y él fue por la tierra, así que no sé qué quería hacer y además dijo un montón de cosas y eso y bueno. No, nada malo, yo no estoy enojado ni con él ni con nada, pero me da lástima una actitud de un campeón que haga eso, ¿no? Así que si tiene que perder, que pierde, si tiene que ganar, que ganar, y si sale, tiene que salir campeón como puede llegar a salir campeón, que sea por la nada buena, ¿no? Buscándole problemas a los demás. Así que, pero bueno, yo trato, por mí está todo bien, simplemente eso, y bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de venir con todo para la próxima. Bueno, el rendimiento del auto, muy bueno. Sí, la verdad que sí, muy bueno. Tuvimos suerte en la segunda porque fue una carrera bastante complicada y bueno, pudimos ganarla, descontar varios puntos, que eso es lo que venimos a buscar. Bueno, felicitaciones y a esperar con la última fecha. Bueno, gracias. Déjame agradecer a Chapota por el motor, a Gonar por los chasis, a mi viejo, a Manuel, a toda la familia, a mi abuelo que vinieron a visitarme por primera vez y pude ganar para ellos. Y bueno, gracias a todos ellos que están y toda la gente que siempre está ayudándome y que vino en la pista. Valentín Carezano.